La supremacía en plena, dale suya, dale gas, le su. Listo para pelea. Come any one of you. Que se venga el que sea, san. You can see my skills supreme. Living the hip hop, puro high class routine. Los soneros del género, the niggas and live. Supremacy, the legacy, you hear, you feel it for real. Listo para pelea. Come any one of you. Que se venga el que sea, san. You can see my skills supreme. Living the hip hop, puro high class dream team. Los soneros del género, the niggas and live. Supremacy, the legacy, you hear, you feel it for real. Un vinilo, un sprite, una rima, un freestyle. Un vinilo, un sprite, una rima, un freestyle. Beat.